De nuevo llegó la madrugada. De nuevo llegaron las 12 de la noche al reloj. De nuevo sucede que iniciamos un nuevo día. Cruzamos esa frontera mágica que divide dos jornadas. Una que espero haya sido buena y otra que seguro va a ser mucho mejor. Y de nuevo, toda vez que llega la madrugada, llega ese tiempo de radio, a escondidas, a todas las emisoras Onda 10. Y como siempre, hagas lo que hagas, estés donde estés. Te habla tu amigo Patrick de Frutos. Será hasta las 3 de la madrugada. Serán las 2 en Canarias. Tenemos 180 minutos por delante para compartir juntos. 180 minutos para nosotros. Para inventarnos nuestro vocabulario. Para inventarnos nuestras cosas. Para contarnos todo aquello que hemos hecho. Y lo que nos gustaría hacer. Y cómo no, para escuchar nuestra música, nuestras canciones, aquellas que nos traen los mejores recuerdos, aquellas que nos emocionan, aquellas que nos hacen sentir, aquellas que siempre consiguen que seamos felices. En definitiva, la música de nuestra vida, la música de a escondidas. Porque, como te digo siempre, no me cansaré de hacerlo, todo sabe mucho mejor cuando se hace de forma furtiva. Y no sé por qué será, pero desde luego, desde que el mundo es mundo, siempre ha sido así.